hace poquito, nada más, que hay una medida del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que definió que hay que separar a bebés, niños y niñas de sus madres de la Unidad 33 de los Hornos. Recordemos, la Unidad 33 de los Hornos cuenta con los pabellones destinados al alojamiento de internas embarazadas y de madres con menores de 4 años que justamente están allí con sus madres, resguardados, con alimentación. Para que nos cuente un poco qué es lo que pasa y, bueno, el habeas, por qué se presenta el habeas corpus, obviamente para no separar a los niñes de las niñas de sus madres, estamos en comunicación en este momento con Marcelo Iafoya. Él es director de niñez de la Comisión Provincial por la Memoria. Bienvenido al aire de Caídas del Catre, Marcela. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Te confundiste todos los géneros. Todos los géneros. Bueno, bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, contanos en principio qué significa esta medida. Bueno, ustedes explicaron ahí muy bien que la Unidad 33 tiene 6 pabellones de alojamiento para mamá con sus bebés y con sus niños o niñas. Y funciona, bueno, desde hace mucho tiempo. También como punto de partida, nosotros queremos dejar muy claro que nuestra posición es contraria a que los pibes estén en el contexto de encierro, no es un lugar para que se críen los niños, pero bueno, consideramos que hay que aplicar otras medidas menos agresivas, como por ejemplo el arresto domiciliario y morigeraciones de condenas respecto a madres que están con sus hijos menores, tan chiquititos, ¿no? Esto como primer punto. Y después, bueno, lo que venimos detectando es ya hace un tiempo, desde septiembre del 2018, que el organismo de niñez, junto con el servicio penitenciario, firmaron un acta de intención donde crearon una herramienta para restringir el ingreso. Cuando yo digo que crearon una herramienta para restringir el ingreso es porque lo que se ve de los 21 casos que se intentaron ingresar, ya sea mamás con sus embarazadas que dieron a luz en el Hospital San Martín o en el Hospital Gutiérrez de acá de La Plata, o mamás que tienen que sufren una detención y quieren alojarse con sus hijos que por ahí tienen un año, que están en periodo de lactancia, que son muy chiquitos, es interrumpido con un procedimiento que lleva adelante el Organismo Provincial de Niñez y el Servicio Penitenciario Bonaerense, que es totalmente desproporcionado, es totalmente desfavorable, es totalmente nocivo y es totalmente inhumano. Este procedimiento no tiene un trabajo previo donde se peritan o se analizan los momentos que está atravesando la mamá en el periodo de su detención, en el periodo de su embarazo, y toman en el momento del nacimiento una medida totalmente arbitraria, separando de manera violenta a los hijos de la mamá. Eso es lo que nosotros venimos notando. Sí, Marcelo. De los 21 casos, entraron solamente 2 en lo que va de todo este año. Claro. Poco igual. Sí. No, quería preguntarte por qué crees que se toma esta medida. Yo creo que conceptualmente uno en el desarrollo de las políticas públicas pone sus improntas. Si vos me preguntás a nivel general, yo creo que quizás es una conciencia de creer que hay personas con derechos y personas sin derecho. Hay como clases de personas. Eso por un lado, como medida, como visión general. Y después lo otro, creo que tiene como intención, de alguna manera, generar más vacantes dentro de las unidades penitenciarias. Yo digo porque nosotros no estamos de alguna manera oponiéndonos a que los casos se analicen de manera profesional por equipos idóneos para llevar adelante estas tareas y se evalúe la posibilidad de maternar de las distintas mamás, pero todo tiene que ser en un proceso que contemple el interés superior del niño y el interés también de la mamá, ¿no? En un proceso de diálogo con esa mamá que derive en una decisión que sea favorable para los dos y, por supuesto, que después continúe con un proceso de revinculación en caso que sean separados. En estos casos, las mamás que han sido separadas de su bebé, ayer hablaba con una que está en Mar del Plata, con una mamá que fue trasladada a Mar del Plata, nació su bebé y hace 2 meses, 1 mes y medio que no lo ve, que no sabe dónde está y que no sabe quién lo tiene y que no saben qué van a hacer con su bebé. No, tiene una violencia extrema. Es de una violencia extrema, sí. Sí, y una práctica y que la verdad en Argentina... Contra la mamá, ¿no? De contra la mamá, pero además una práctica que en la Argentina debería por lo menos tener un poco más de cuidado, ¿no? Con esto de no saber dónde está el bebé de una presa, hace como mucho claro. ruido. Bueno, también eso también es muy complejo, los procesos judiciales que después se llevan adelante, ¿no? Donde los niños por ahí entran en situación de adoptabilidad. Quiero decir, es compleja la trama que se está llevando adelante. Nosotros lo que sí decimos es que queremos que se analicen profesionalmente los casos, que tenga un proceso de trabajo junto con la mamá. Estas unidades cuentan con lo que se llama una dependencia, que se llama consejo asistido, donde hay varios profesionales de la psicología, de la psiquiatría, trabajadores sociales, que acompañan el maternaje, el embarazo de esa mamá y la relación con sus hijos. Ellos producen informes. Bueno, el organismo de niñez y el servicio penitenciario descarta estos informes de las personas que acompañan a esas mamás durante el tiempo. Quiero decir, es algo como hablábamos, ¿no, Regina? Y para las mamás, terrible. Esto que te decía de las mamás, uno de los casos que ocurrió, uno de los primeros casos que pudimos intervenir, porque también vale aclarar que desde el mes de mayo nosotros al organismo de niñez le pedimos información respecto a cuáles eran las mamás que estaban embarazadas, prontas a tener la fecha de parto, para empezar a tratar de trabajar estos temas. Y esa información la mandó hace 2 o 3 días a una mesa de restauración de derechos que hay dentro de la unidad. Quiero decir, también la falta de información hacía ver como que este procedimiento de alguna manera lo estaban escondiendo. Y el ataque realmente que están haciendo del organismo de niñez al interés superior del niño y a la figura de la mujer como mamá es realmente bastante terrible, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Marcelo, ¿qué políticas recomienda la Comisión Provincial por la Memoria y los organismos de niñez para los niños cuyas madres están en situación de encierro? Nosotros, en muchos de los casos, en estos casos que te estoy hablando, por ahí no los... recién ahora estamos siguiendo de alguna manera los casos puntualmente porque vamos teniendo la información y viste, nosotros somos mecanismo local preexistente de monitoreo de lugares de encierro. Entonces, esta tarea de monitoreo nos llevan a detectar los casos que se van llevando adelante. Nosotros lo que trabajamos mucho es con el defensor y con los tribunales para lograr el arresto domiciliario uh-huh. de estas mamás, que también es complejo. O sea, el arresto domiciliario para la mamá le impide un montón de restricciones que después es difícil llevar adelante en el día a día, ¿no? O sea, no tiene la posibilidad de salir a generarse un trabajo, uh-huh. La posibilidad de llevar al nene al hospital tiene que ser avisada al juez antes de tiempo. Quiero decir, tiene un montón de restricciones que se complejiza si no hay también un acompañamiento del Estado a este arresto domiciliario. Que es lo que generalmente pasa también, ¿no? Claro, sí, una expresión muy... a veces el afuera es mucho más cruel también que el adentro, ¿no? Uh-huh. En algunos casos. Yo digo, son todas cuestiones para analizar, para ponerle mucho ojo y para ponerle mucha cabeza también, ¿no? O sea, son todas decisiones que afectan de manera directa a niños y a mamás, y creo que vale la pena, o sea, analizar el arresto, analizar la moligeración de las condenas, analizar otras alternativas con familias cercanas afectivamente a la persona privada de la libertad, con un apoyo fuerte del Estado que permita que esa persona, porque digo, eso pasa, ¿no? Las cosas que pasan cotidianamente son que ese bebé se queda con una tía y después la tía que vive en Lanús no tiene para traerlo a ver a su mamá uh-huh. A las visitas 2 veces por semana, porque no le da la plata, porque no le da el tiempo. Digo, el Estado tiene que ser facilitador de esas cosas para que ese chiquito que está en el afuera, su mamá tenga esa vinculación necesaria para poder seguir haciendo esa maternidad, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento, hasta en estos informes que vos decís que se prestan, digamos, desde el interior de las unidades carcelarias, ¿se escucha lo que la mamá quiere hacer con ese niño, esa niña, claro. o se trata todo judicialmente, digamos? No, dentro de los informes que se desarrollan a través del Consejo Asistido de las Unidades, es en relación con la mamá, ¿no? Claro. O sea, durante todo el proceso de embarazo está ahí expresada toda la voz de la mamá. Lo que sí, en este procedimiento que aplica el organismo de niñez y el servicio penitenciario, que nosotros estamos cuestionando de manera muy contundente y muy dura, la voz de la mamá está callada, o sea, no escuchan a ninguna de las mamás, no le explican a ninguna de las mamás cuál es la medida que van a tomar y rompen el vínculo materno con su hijito recién nacido, en algunos casos, y a veces con hijitos de algunos años de edad, pero digo, con el hijo recién nacido, rompen el vínculo y no lo vuelven a revincular. Ese es el tema. Claro. Marcelo, ¿y desde el organismo provincial de la niñez dieron algún fundamento por el cual tomar esta medida? Porque sacábamos hipótesis, pero ¿alguna justificación que ellos hayan dado? Son justificativos que son muy generales, ¿no? Ellos utilizan la figura del interés superior del niño de manera, para nosotros, a nuestro ver, totalmente desvirtuada, totalmente equivocada, uh-huh. Y despliegan este procedimiento que va en contra del interés superior del niño. O sea que es muy, claro, contradictoria la posición del organismo de niñez y realmente nos llama la atención, ¿no? Que lleven a este procedimiento tan cruel, de un nivel de crueldad que tenés que escuchar a las madres para darte cuenta del nivel de crueldad que están teniendo, que lo lleven adelante de un organismo que tendría que proteger a la niñez y en este caso por su vinculación tan cercana también a la mamá, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Por último, Marcelo, ¿cómo continúa esto? Ustedes presentan un habeas corpus. ¿Cómo va a continuar esto? ¿Qué se espera que suceda de aquí en adelante? Y bueno, y si hay más casos, tal vez, ahí en la nota de la agencia Andar, de la agencia de la comisión, tienen un relevamiento de algunos casos. Bueno, ¿qué es lo que esperan que pase a partir de ahora? Nosotros estamos siguiendo todas las instancias, de alguna manera estamos siguiendo todas las instancias que podemos a nivel administrativo y a nivel judicial también. Mañana vamos a tener una audiencia por uno de los casos puntual en la ciudad de Dolores, donde van a participar todas las partes, va a estar la mamá también, que fue separada de su bebé recién nacido. Estamos en esa instancia judicial para tratar de revertir este procedimiento que está llevando adelante el organismo de niñez. Por otro lado, iniciamos la instancia del habeas corpus, donde el juez ahí en dos puntos, si bien rechaza el habeas corpus, insta de alguna manera al organismo de niñez que resuelva un caso que lo tendría que estar resolviendo en estos días, uno de los casos puntuales, y por otro lado, le dice al organismo de niñez que en 30 días genere un protocolo y lo suba a la página web para que todas las organizaciones lo puedan mirar y adherir o criticar o proponer. Y ahí está señalando que el juez de familia del juzgado número 8 de acá de La Plata que hace falta un protocolo, que hace falta un procedimiento claro y con la voz de todos para poder tomar estas decisiones. Y después seguimos los canales administrativos donde, planteamos todas estas, en los casos puntuales, todas las apreciaciones que corresponda de cómo se llevan adelante. Perfecto, Marcelo. Muy claro, te queremos agradecer tu tiempo para Caídas del Catre y Radio Estación Sur. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Marcelo Iafolla, o Iafolla, como director de niñez de la Comisión Provincial por la Memoria, denunciando estos casos donde las niñas son desvinculadas de sus madres que están en la unidad 33 de Los Hornos y que desgraciadamente no están haciendo ningún tipo de política de contención o de revinculación, sino simplemente alejando a esa familia. 37 minutos pasan de las 8 de la mañana. Nacional Electoral. Vota Vida, Orden y Trabajo. Votanos. Lista 131. Frente Nos. Gómez, Centurión, Jotón. Candidatos a presidente y vice de la Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Macri se va. Con el pacto social que propone Fernández, la crisis la seguimos pagando los trabajadores. Que la crisis la paguen los capitalistas, necesitamos una izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. En Provincia de Buenos Aires, Vitrola, Simeone, Diputados Nacionales. Lista 505. Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El próximo 27 de octubre volvemos a votar. Tenés que llevar tu DNI, el que figura en el padrón, o uno posterior. Podés llevar también mi esperanza de seguir investigando en el país. Y también lleva los valores de la educación pública. Porque este es el país que elegimos y lo vamos a poner de pie. Argentina necesita tu voto. Alberto y Cristina, Argentina de pie. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a...